mantienen en su tinta con un pon de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus gorras de Big Papi, con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Un saludo individuo, lleva todo oscuro, con un billete de oro puro, a quien llama por apodo el rey del mambo. Cuidado por su boca, cóbremelo a mí. Saca la bocina, espérenme en las esquinas. Espérenme para abajo, vuelvan a subir. Party, party, dígalo muchachos, sin que son un mambo que no tenga fin. En el ring de barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Y se mueven con sus iPhones de una mesa pa' otra. Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa. A las 5 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta y se arma de repente un juidero. Sila por los aires, ráfagas de humo, con un diente de oro puro, y se lleva de todo al cuarto y del mambo. Mambo. Rey del mambo. Tranqui, yo te lo decía, no me daba buena onda el infeliz. Party, party, dicen los muchachos que siga la fiesta, que él no era de aquí. Ponga la trompeta, salte y de vuelta, que la vida cobra como de jeriz. Tranqui, tranqui, que no pare mambo, dicen los muchachos que están en el ring. Dándote alegría y buena música. La Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto La Mega Mezcla este sábado 27 de abril. A solamente 5 días. Eso va a ser en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas más por confirmar. Recuerda que los boletos están a la venta ya en Ticketmaster.com, agotándose. Así que mira, 5 días. Don't be left out, baby. En esta media hora vas a tener la oportunidad de ganarte un par de boletos, todo cortesía de La Mega, los abogados de accidente 1-800 Cantazo, también AT&T, Cerveza Corona y más. Cuando escuches la canción de Eladio Carrión, Te Quiero Más Que Ayer, All You Gotta Be Is Caller Number 9, baby, and the tickets are yours. Saludito para Carlos Campos de Cliffside Park, New Jersey, fue el ganador del Salsa Festival Tickets. Y mira, a las 55 llega Nilda. ¿Le quitaron la jipeta a Yailin? ¿Sí o no? Qué guapa, no tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un ensayecito como ustedes. Qué guapa, no tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Un ensayecito como te ves de ti. Vamos un quiet, quiet, quiet. La disco me era un perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda. Arda. Me ponga caliente como la arena. Y ese que el concierto lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, boca, boca, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Y ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, toque. Ana, tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de meter. Qué guapa, no tengo de besarte. Besarte. Te mentiría si me Mega Mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9. Ya no me importa ni el jangueo, ni la disco, ni la story que me llama. Antes podía amanecer con cualquier acosta de mi cama. Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. E historias de mujeres en el Insta, pero nunca me llenaba. Faltando el aliento, dime dónde está, que se me acaba el tiempo para irte a buscar. Necesito besarte para poder respirar. Te juro, esta siente como mal. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Todo lo que quiero es contigo. Amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos. Por tu boca hay que respiro. La historia que quiero es contigo. Amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos. Por tu boca hay que respiro. Y la que te soltera que se suelte completa. Suelte completo, el suelte completo. Y la que te soltera que se suelte completo. Que se suelte completo. Que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una mano, pensé que había un problema, lo que yo no sabía. Pero si supieras lo que a mí me da placer. yeah, verte sonreír. Y cuando me dices te quiero al oído, te doy mi todo si me das el ok, ok. Yo no juego con mi baby, no play, no play. Te quiero más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Mucho más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Yeah, yeah, baguear pero no es de España. ¿Cómo fue? Con esa carita, ¿a quién tú engañas? ¿A quién? ¿A quién? Yeah, yeah, a nadie. Dale, miénteme, que me creo todo está bien. Me siento solo, yo necesito. ¿Qué tal? Yo estoy acá en La Maravilla. Estás escuchando La Mega Mezcla con el trendsetter DJ Carlito por La Mega 97.9. Ahí tenías un artista confirmado para La Mega Mezcla. Aquí tienes a otro. El antiguo se llama Eladio. Este se llama Arcángel, La Maravilla. Este sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. La Mega Mezcla en concierto. A ella no le gusta el reggaetón, pero le encanta cómo canta la sensación. No con intención, que duerme con toda la atención. Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Papi alta, pídame la bendición. Mi casa es un hotel y se ve enorme en la pista. En ella puedo aterrizar un avión y solo me falta la pista. Imposible que falle esta combinación de flow, una ensalada mixta. Una incita. Cuando se habla de grandeza no estás en la lista. Never again. Los desmonto como Legoland. Si yo te señalo lo mío te lo dan. Papi vas pa' dentro pero de la vana. El cuello va arriba, hace mucho frío. Yo llego y cae nieve en el caserío. Dejando sin regalo, tocando. Cantarlo con la esencia del grisme, tío. Y en la vía me escondo, la amiga me miro. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer. Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer. Y ya la vi anda cuando la amiga me miró. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovechame, hey, y tú liga y no me vuelves a ver. Tu wifi quiere que la rompa. Luca, step back, la yompa. Tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra. Yo no tengo compa, pregúntaselo a tu compa. Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca. A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes. Tira, tira, estudiante. Doctores gigantes, natural y con implantes. Los adultos y los infantes. En Barcelona y Alicante. En Santurce y Almirante. ¡Carlito! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pásame la juca! Que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. ¡Pásame la juca! Más frío, de mago con no dicen ni pío. Hoy anda Rulay, la romana prendía mejor que Dubai. Ey, tú eres una bandida, tú te la traes. Ey, si le digo que llegue, le cae. Ey, ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai. Y yo en nuita para el bate. ¿Cómo fue? Ey, si quiero la movie, la dejo en replay. Ey, hoy anda con el bobo. Ni dispara, pero todos los llevo en PR, vienen con mi cara. Dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto tal. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 pesos. Te lo zafato. Hielo. Lo que tira el 500 mil en el. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. ¿Cómo? Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero. Hey, ¿cómo? Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berrero. Te da hablando, yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, ¡Carlito! La familia está mono. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto La Mega Mezcla, el sábado 27 de abril. 5 days away, baby, 5 días. Ticketmaster.com, ya se están agotando los boletos, así que no esperes que se agoten para que tú puedas asistir a ese concierto que va a ser grande y un concierto que you don't want to miss. Buscando la llamada número 9 ahora mismo, el 212-845-9790, con la persona que me diga cuál fue la canción que toqué del artista confirmado. Bueno, tú sabes que la semana pasada dijimos aquí que a Tekashi le habían, el IRS le había llevado los carros, que le había llevado todo lo de la casa. Luego después, durante el fin de semana, dijeron que a Yailin le habían quitado la jipeta. Right. Pero ella fue y pagó supuestamente 3 meses que estaba atrasado y entonces vuelve la jipeta. Pero la bomba fue que la madre de Yailin lanzó un video por las redes durante el fin de semana diciendo que a Yailin están a punto de quitarle el penthouse porque no lo paga. Oh my God. Y le dijo, ¿tú quieres que yo te preste 5 millones? Pero Wanda tiene 5 millones, que son como $90,000 más, bueno, o menos. Dicen que está con un italiano que se va para Italia y le decía, si tú quieres que sea yo la que te preste el dinero para que no te quiten el penthouse. ¿Será verdad? No sé la verdad. Lo que sí es que parece que tienen problemas económicos Tekashi y Yailin. Vámonos entonces a lo que está ocurriendo en las carreteras. Nos vamos a la NYU. Otras protestas, toda esa área, la 14, todo eso por ahí está cerrado. Lo mismo en Columbia University. Así que hoy no hay mucho tráfico. Hoy comienza la Passover judío y es por eso que está más tranquilo. Long Island Expresso es dirección esta a la altura de la ruta 278. Ahí tenemos también un poco de retraso. Si nos vamos a la ruta 280 en New Jersey, salida 13, esa rampa está cerrada. Esta noche 44 grados, está despejado hacia los suburbios. Bajan aún más las condiciones. Están 32, 33 grados y podemos tener escarcha esta noche. Martes 61 y 43, soleado, otro día lindo. Miércoles casi llegan a 70, pero regresa la lluvia hacia nuestra área. El polen hoy en nivel de árboles está alto, en la grama está bajo. A las 4 regresa Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. También tenemos boletos para Don Omar y la Mega Mezcla. Yo soy Nilda Rosario.